Y ahí estaba con, bueno, pocos cambios en la banda. Claro, con el genio que él tenía, porque él era un hombre que sabía hacerse odiar de sus hombres, que era la única forma que había aprendido de Tommy Dorsey, de que cuando te odian todos, todos hacen piña, con lo cual tienes una orquesta bien cohesionada. Sí, sí, no, bueno, eso también es un asunto muy, muy castrense, ¿no? Bueno, pues no, es en el hotel en Barcelona le vimos... decir, ¿a qué hora es el concierto? A las 10. Entonces se volvió hacia uno de los músicos y dijo, a las 9 todo el mundo en el hall. A las 8:30 estaban todos formados. Y él apareció a menos cuarto y dijo, ¿qué esperamos? Y se fue, se fueron. Eso era Buddy Rich, disciplina por encima de lo que fuera. Ahí estaba con esa orquesta en la que, claro, como digo, por eso pues había gente que no duraba mucho, y él cambiaba bastante. Pero ahí los cambios sobre todo...